Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente clase de Historia de la Iglesia. Un tema que quizás a algunos les pueda resultar nuevo o extraño que uno lo coloque dentro del ámbito de la Historia de la Iglesia, que es el Islam y la expansión de este movimiento doctrinario. Digo movimiento doctrinario o también ideología, por lo que vamos a comenzar a ver enseguida. Justo casualmente el día de hoy, en la primera lectura de la Santa Misa, se narraban un poco los orígenes del Islam, de los musulmanes. Se narraba la historia de Abraham con su esposa Sara y con la promesa que había de parte de Dios de que de la descendencia de Abraham iba a haber un pueblo muy numeroso. Abraham en ese momento se desahucia, no encuentra respuesta y se da cuenta que ya él es anciano, su esposa Sara también es anciana y parece no tener descendencia. Entonces se narra hoy en el libro de Génesis que Abraham, hablando con Sara, le llega a un cierto acuerdo. Y Abraham le dice a Sara que Abraham llegue hasta el lecho de la esclava que tenía, Agar, y tenga descendencia con Agar, con su esclava. Eso es lo que se narra en el día de hoy, en la Santa Misa del día de hoy. Los pobladores de Arabia, la raza semita, eran en su mayor parte descendientes de Abraham, por la línea del hijo de Abraham, que va a ser Ismael. Ismael va a nacer entonces de la unión entre Abraham y Agar, la esclava Agar. Abraham tuvo dos esposas. Con la primera, Sara, va a tener a Isaac después de tener a Ismael, que era la esclava, esta Agar, de la familia, entonces que va a tener justamente con su hijo esclavo Ismael. Van a ser los celos de Sara, que van a hacer que Agar la esclava tenga que huir con su hijo, con su niño Ismael, al desierto. Y según la tradición, sería justamente el desierto de Arabia, lo que hoy nos conocemos nosotros como lo que es Arabia Saudita. Con su hijo recién nacido, Agar se encuentra desesperada, sin comida, sin nada para beber, hasta que llega junto a un pozo de agua, llamado el lugar Berla Jairoi, donde se le aparece un ángel del Señor y le narra donde puede encontrar bebida para su hijo, para ella y su hijo. Y le anuncia también ahí una bendición que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 16. Multiplicaré de tal modo tu descendencia, le dice la esclava a Agar, que por numerosa no podrá contarse. Mira que has concebido y darás a luz a un hijo al que llamarás Ismael, porque se habrá escuchado tu aflicción. Será un hombre esclavo. Su mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él. Esto se narra en el capítulo 16 del libro de Génesis. Es decir, que de la hija del hijo, mejor dicho, de la esclava Agar, de cuyo nombre entonces va a salir Ismael, van a ser una descendencia de la tribu de Abraham, pero que no va a ser judía y que va a tener una enorme descendencia. A partir de acá entonces van a ser el pueblo de los musulmanes. Ya en el desierto, media muerta de sed y de hambre, entonces Agar comenzó a buscar el agua hasta que, se narra en Génesis 21, Dios le dice: arriba, levanta al niño, tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Ese pozo sagrado se conoce en la tradición como el pozo de Sem-Sem. Este va a desaparecer del relato bíblico hasta la muerte de Abraham. de aparecer al enterrar a su padre junto con su hermano Isaac. Poco tiempo después, un grupo de beduinos, buscando un camello extraviado, van a encontrar este pozo y, después de apagar la sed, van a fundar allí una ciudad que va a recibir como nombre de Meca, la Meca, tomando a Agar e Ismael como patronos, como protectores. Ese lugar de la Meca, según las tradiciones árabes, es el lugar donde Ismael, hijo entonces de Agar y de Ram, va a casarse con una hija de un príncipe, de donde va a surgir una familia muy pero muy numerosa. Fue basado el principio del pueblo de los árabes, de Arabia. Este pueblo, que parezca un poco extraño según la tradición cristiana, van a venir los tres reyes misteriosos que aparecen mirando la estrella de Belén en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vinieron reyes de Arabia, se dice en el capítulo primero o segundo de San Lucas. En ese mismo lugar, en el lugar de la Meca, una piedra milagrosa, según una antigua tradición, va a servirle como andamio al patriarca Abraham para intentar construir un primitivo templo, según la tradición musulmana. Es que el primitivo templo se va a llamar la Kaaba. La Kaaba va a ser ese templo que, según la tradición musulmana, que ahora tiene según la tradición arábiga, va a comenzarse un incipiente culto a un Dios todopoderoso. Vamos muy despacio, todavía estamos hablando de casi 12 siglos antes de Cristo. Para que lleguemos a Mohammed, a Mahoma, a Mahometo, como queramos llamarlo, van a pasar todavía casi 2000 años. Ese lugar llamado la Kaaba, Meca, va a ser el lugar entonces de una piedra negra que habría pisado Abraham construyendo ese pequeño templo. Según se narra en las tradiciones arábigas, van a quedar marcadas con sus propios pies. Es la famosa piedra negra de Abraham, incrustada en un ángulo de una pared exterior del pequeño templo. La Kaaba era originalmente de color blanco, de jacinto, blanquísimo, y paulatinamente se había ido ennegreciendo por los pecados de los hombres. Los musulmanes creen que fue también este lugar donde Abraham se atrevió a cumplir con la orden divina de inmolar a su hijo Isaac, y también allí donde estarían enterrados Agar e Ismael. Ya que entonces que la Meca venga considerada como una ciudad santa desde los tiempos ya inmemoriales de Abraham, Agar, Isaac y Sara. Es ahí entonces donde vamos a ver más adelante, los que son hijos de Mahoma van a tener por obligación, siempre que se pueda, que viajar una vez en su vida, en peregrinación a la Meca, para hacer 7 vueltas alrededor de esa Kaaba y besar la piedra negra, famosa piedra negra entonces de Abraham. Pero sigamos en esta época, no nos adelantemos todavía. La religión de los árabes en el momento de Abraham, Agar y compañía consistía todavía en un politeísmo que incluía el culto a los astros, de ahí los magos también entonces, que tenían esta cierta cultura por los astros e incluso por las piedras. Ofrecieron sacrificios animales, pero sobre todo adoraban a un Dios supremo entre todos los dioses, al que llamaban Alá. Alá es el mismo nombre todavía hoy en árabe de Dios. Yo he conocido cristianos árabes que cuando rezan a Dios rezan a Alá, el nombre de Dios, una especie de Dios supremo, aunque cada tribu contara con su templo propio según el culto peculiar. Bien, en medio de este mundo politeísta, con el tiempo van a coexistir entonces personas de religión arábiga, árabe, y también poco a poco van llegando judíos y cristianos, una vez después del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el plano religioso, los árabes habían quedado en el fetichismo y la idolatría, Y cada región tenía sus dioses, pero veneraba entonces a esto que decía en la Kaaba, como en la Kaaba, ¿no? Como el lugar de un lugar sagrado para todos los ritos tribales. Pasando ya el cristianismo y llegando ya a la época del Imperio Romano, esta es una pequeña imagen de la reconstrucción con computación de lo que es el interior de la Meca, el lugar donde esto siempre se ve lleno de gente, como si fuera acá, ¿no? Este es el lugar de la Kaaba, Arabia Saudita. Pasando entonces ya a la época del Imperio, este es el lugar donde los musulmanes besan entonces la piedra negra que está justamente en este ángulo, ¿no? Hacen, tienen que dar vueltas alrededor, como lo pueden ver acá. Bien, el epicentro del islamismo actual se va a encontrar en este mismo lugar, Arabia Saudita, una zona que quedó, esto es importantísimo, fuera de los límites del Imperio Romano. No llegó acá a Roma. Esto es muy importante entenderlo, porque donde llegué a Roma también me llegó el cristianismo. Gálatas 4:4, lo hemos visto en la primera clase. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice el apóstol San Pablo. Bien, este lugar va a quedar fuera, fíjense, el Imperio Romano, y como Arabia Saudita queda como independiente del imperio de Roma. Va a ser en este lugar donde entonces, en los límites del imperio, la mayoría de los árabes van a situarse a partir del siglo VII después de Cristo, la famosa península arábiga. Vivían agrupados en tribus, llevaban una vida bastante nómade, y fuera del imperio ha amenazado constantemente siempre las fronteras con diversas incursiones. Los límites sobre los cuales se repartían el control eran Bizancio, Persia y el reino de los etíopes, de Etiopía, al este, digamos, ¿no? Según la historia oficial de los musulmanes, Mahoma va a aparecer en el año 571. La primera aparición de Mahoma va a ser en el año 571, justamente en la ciudad de la Meca, Arabia, especie de capital religiosa. Pertenecía Mahoma, o Muhammad, como le dicen los árabes, a la familia de los Quraychitas. Los Quraychitas eran una familia que provenía de la tribu levítica, una tribu incluso sacerdotal, que tenía en la Meca en manos los intereses económicos de este lugar de peregrinación ya en la época de Mahoma. En especial todo lo que hace la recepción de los peregrinos que habitualmente se dirigían a la Kaaba. Mahoma quedó huérfano a los 10 años y fue educado por un tío generoso pero sin fortuna. Fue guardián de rebaño, fue pastor. Se discute muchísimo si era o no analfabeto. Esto va a ser importante para el momento de la redacción del Corán, que vamos a ver enseguida. Lo cierto es que al parecer tenía buena presencia y por eso que con apenas 29 años Mahoma logró casarse con su primera mujer, una mujer bastante más grande que él, casi unos 20 años más grande, Khadija, probablemente también ella de raza judía y no arábiga como Mahoma, esto también es un dato importante, de quien pronto se va a convertir como su principal hombre de confianza. Mahoma se casa entonces con ella y luego un feliz matrimonio, después de 11 años, Mahoma comienza a decir que padecía de visiones, tenía visiones, locuciones de Dios, que Dios lo había elegido como un profeta enviado por él para enseñarle al pueblo una fe distinta, una fe monoteísta, un solo Dios. Inmediatamente se transformó en predicador, invitando a la plena sumisión a la voluntad de Alá, Dios único, omnipotente, y amenazando a los infieles a grandes castigos escatológicos. Aclaremos que Mahoma ya había entrado para esta época en contacto con lo que los musulmanes van a llamar los hombres del libro. Los hombres del libro somos nosotros, cristianos, y también son los judíos. Ellos llaman así los hombres del libro, los que siguen la Biblia. Primero convenció a sus parientes, a su mujer, a su primo Ali, a sus amigos Omar y Otman, Otomano, vamos a recordar después el imperio, que fueron los primeros discípulos, y después comenzó a hablar públicamente en la plaza de la Meca. Atacaba la idolatría, la denunciaba como contraria a la primera tradición árabe que era monoteísta, y sobre todo denunciaba los negocios y abusos de los comerciantes. Es decir, se va a poner de su lado a la gente más humilde, a los pobres. El discurso debe ser un discurso, digamos, para los pobres, diríamos hoy nosotros, ¿no? Una especie de teología de la liberación que va a ser una gran... le va a traer fama, le va a traer fama a Mahoma. Los pobres trabajadores van a comenzar a apoyar a Mahoma. Hasta que los corredichitas, acuérdense, encargados de la parte económica de la Meca, de la Kaaba, van a comenzar una persecución contra Mahoma. Lo que va a hacer que él tenga que huir de ahí. Esta huida se va a conocer con el nombre de la égira de Mahoma, el escape. Era el año 622. Voy a hacer acá una pequeña pausa, porque veo que nos estamos entumeciendo del frío, de tratar de volver al aparato que está acá, este aparato diabólico que tenemos acá. Esperen. Unificaba las fuerzas, probablemente tenía Todo esto le dio probablemente porque hasta incluso está discutida la existencia histórica de Mahoma. Esto lo dejamos para otro lado, por un momento, pero si no existió Mahoma, existió alguien muy parecido a él, que fue probablemente un líder y se ha llamado otro modo, pero parecía llamarse Mahoma, no sé cómo se dijese. Bien, digo, hay cosas que están muy discutidas. En el caso de Mahoma, muy probablemente haya existido seguramente Mahoma o alguien con las características de Mahoma. Mahoma va a unificar las fuerzas que disponía para emprender una campaña contra la Meca, contra la ciudad de la Meca. En menos de 2 años, la pequeña población de Medina ya se convirtió en una nueva potencia. Los únicos que permanecieron refractarios en Medina fueron los judíos, que también había judíos en el siglo VII en ese lugar, porque la predicación afectaba directamente a los intereses comerciales de Mahoma. Veíamos diciendo que justamente trataba de ensalzar la predicación respecto de los pobres. Mahoma va a llamar a guerra contra la Meca y se hace entonces que después de una declarada guerra abierta, declaración de guerra, va a acusar a los antiguos habitantes del lugar de la Caba, de la Meca, de falaces intérpretes de la voluntad del padre Abraham. Y esta va a ser la acusación formal que va a ser: ustedes están traicionando las tradiciones de arábigas de Abraham, nuestro padre Abraham. Con este fin va a señalar un objetivo muy claro: la guerra santa contra estos usurpadores de la Meca, del lugar sagrado. Había que lanzarse a la conquista de la Meca, tomar de vuelta la Caaba, para hacerla el centro del culto musulmán, unificando la religión, que es una religión nacional, de Arabia. A través de la convocatoria del profeta van a acudir muchísimos beduinos. Los beduinos son aquellos nómades que uno puede ver a veces en los camellos, y se van trasladando con sus tiendas de lugar en lugar. Van a llegar a reunirse todos en el año 630 con un ejército de más de 10.000 hombres incondicionales que van a marchar contra la Caaba o Meca. No le costó mucho ocuparla. Llegaron a la Caaba, dio 7 vueltas alrededor y tomó posesión de ella derribando los ídolos. De ahí entonces que los musulmanes, cuando vayan a la Meca, tienen esas simbólicas 7 vueltas alrededor de la Caaba, ¿no? O de la Meca. De la piedra negra, justamente. Lo cierto es que ya a la muerte de Mahoma, en el año 632, era un hecho la unidad religiosa y política de toda la península arábiga que recién veíamos ahí en el mapa. Un punto importante es entender la influencia del Islam, es decir, de dónde surge el Islam. Es muy importante notar que hay una presencia efectiva de judíos y de cristianos en el entorno de Mahoma, recién nombré a Hadicha, pero la misma ciudad de la Meca, o la misma Arabia, estaba rodeada a la época de Mahoma, tanto de judíos como de cristianos. Bien, la pregunta es, ¿de qué tipo de cristianos? Estamos en el siglo VII, no todo cristiano es católico, lo sabemos nosotros, en ese lugar, en esa época tampoco. En la época de Mahoma, los cristianos que habían llegado procedentes de Siria, Abisinia, Egipto, no todos eran de recta doctrina, es decir, no todos eran ortodoxos. Ortodoxos, estoy hablando en sentido técnico, de recta doctrina, ¿no? Como católicos, católicos, como vamos a hablar, ¿no? Muchos de ellos provenían, de la herejía de los arrianos. Nosotros ya hemos visto acá, en la clase de historia de la Iglesia, los arrianos. Los arrianos, que es el sacerdote Arrio, del norte de África, que planteaba que Jesucristo era un gran hombre, pero era hijo adoptivo de Dios, no era Dios. Es decir, los cristianos que existían en el lugar de la Meca eran cristianos, pero no católicos, arrianos. Otros eran llamados nestorianos. Los nestorianos, que era otra herejía, que decían que en Jesucristo, si bien había dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, también había dos personas. Es decir, que convivían en un mismo ser dos personas: la persona del verbo de Dios y la persona humana, como nosotros. Es decir, no es que Dios era hombre, no es que Dios era hombre, no era Dios hecho hombre, sino que es la misma cosa, Dios, como la persona divina, Jesucristo, que provee, es el Hijo de Dios, que es la persona de la Trinidad, Dios, y otra misma persona distinta que era el hombre. Por tanto, no podía salvarnos. Bien, no me detengo en el tema de los historianos, pero era una segregación del cristianismo en los primeros siglos, no católica. Entonces, los arrianos por un lado, por otro lado, los nestorianos y los judíos que estaban ya en esos lugares que habían venido después del año 70, después de la destrucción del templo en Jerusalén y lo que comenzaba, lo que había sido de ahí en adelante, hasta, hasta la década del 40, nuestro siglo XX, el siglo pasado, lo que se llamó la diáspora, la expulsión de los judíos en la época de general Tito, 70 después de Cristo, y los judíos que ya no tienen pueblo, comienzan a ser errantes, como si fueran los gitanos. Bien, Mahoma en ese mismo lugar entonces va a estudiar o va a conocer estos dos verbos, los uso a propósito, digo por el tema de del posible analfabetismo de Mahoma, el Antiguo Testamento. Va a conocer a los dos pueblos del libro, a los judíos y a los cristianos. ¿Pero a qué tipo de cristianos? Heterodoxos, herejes. Mahoma va a ser deseoso, va a ser muy deseoso de intentar darle al pueblo una religión propia. Y por eso es que se va a abocar muy fuertemente al estudio del Antiguo Testamento. Especialmente el Antiguo Testamento en su clave judía. Aunque él aseguraba que sus enseñanzas las habían recibido por revelación, la realidad parece ser bastante distinta, ya que en torno a su doctrina uno puede encontrar muchísimas, pero muchísimas semejanzas con los primeros cinco libros de la Biblia, lo que se conoce con el nombre del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es decir, hay muchas fuentes cristianas y judías en el pensamiento de Mahoma, puntualmente en el Corán. Por eso es que ellos van a aceptar a los profetas, por eso es que ellos van a aceptar a Jesucristo como un profeta, por eso es que ellos van a aceptar a la Virgen María, como incluso en su concepción original, pero nunca van a aceptar que Jesucristo sea hijo de Dios. Es un gran profeta, sin duda. Bien. Acá vamos a pasar a otra diapositiva, breve. Un hecho muy singular, según las fuentes islámicas, va a tener lugar después de la muerte de una de sus mujeres, lo que se conoce con el nombre del Miraj, una especie de ascensión mística de Mahoma al cielo, donde al parecer caballo alado, blanco, esta es una famosísima imagen, ustedes no ven la cara de Mahoma porque está prohibido por el Islam representar a Mahoma, representar a la divinidad, por supuesto el arte islámico es el arte simbólico, no se puede representar a las figuras, menos un profeta, menos, muchísimo menos a Dios, ¿no? Es totalmente trascendente para ellos. Esta ascensión de Mahoma a los cielos, al parecer es una ascensión mística, durmiendo en la Kaaba, se le aparece la Mecca abril, lo despierta y lo lleva a la puerta de la Mecca, donde lo espera una especie de caballo blanco alado llamado Burak. Burak. Guiado por un arcángel, tanto caballo como Mahoma, llegan a Jerusalén. Y allí salieron a su encuentro un grupo de profetas del Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, Enoch, Elías, Juan el Bautista, Jesucristo, que es un profeta para él. Vamos a cómo se puso a rezar sobre la explanada del antiguo templo de los judíos, quizás donde ahora se encuentra la mezquita de Omar, la famosa esa con la cúpula dorada, la cúpula de la roca, mientras nosotros se colocaban detrás de él para acompañar con su plegaria. Montó sobre el Burak, este animal, y el caballo se elevó verticalmente, siempre conducido por el arcángel Gabriel, a través de los siete cielos. Se encontró nuevamente con los profetas, con quien acababa de rezar en Jerusalén. Pero ahora todos estaban transfigurados, llegando al borde del trono del mismo Alá, de Dios, conversó con él y escuchó el versículo del Corán que contiene el credo fundamental del Islam. Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Ese es el credo resumidísimo del mundo musulmán. Después de esa ascensión mística, va a volver y estando en otro momento en la ciudad de Medina, ese lugar donde se había ido después de su hijra, va a ocurrir otro hecho simbólico que va a marcar la oración de los musulmanes de ahí adelante. Inicialmente los musulmanes rezaban mirando siempre hacia oriente, mirando siempre hacia Jerusalén, que era también una ciudad bastante santa para ellos. Los judíos también al día de hoy rezan siempre mirando hacia Jerusalén. Las iglesias católicas, por reverencia al sol que nace de lo alto, antiguamente se construían siempre mirando hacia Jerusalén, hacia oriente. Se rezaba siempre ante la iglesia de los templos, de hecho hay uno acá, puede ser los primeros templos de la colonia, ¿no? Pero probablemente después eso se haya dejado, de hecho ya no está esa obligación, creo, arquitectónicamente hablando, que siempre el templo católico mire el altar por lo menos hacia Jerusalén, hacia oriente. Vamos a estar abrazando hacia oriente, postrado hacia Jerusalén, y como una renuncia explícita a su intento por asimilar y continuar con el cristianismo, se dio vuelta y comenzó usando justamente para el otro lado, para el lado de la Meca. Es por esto entonces que hasta el día de hoy, todo musulmán, esté donde esté, cuando hace sus oraciones 5 veces al día, siempre se postra hacia el lugar, en dirección hacia la Meca. Mientras vamos a pasar al centro, quizás del mundo musulmán, que a nosotros nos queda bastante lejos, metafóricamente hablando, que es el mundo del Corán. Nosotros que vivimos en Sudamérica, no hay mucha influencia todavía, se van a llegar, en algún momento, pero no es como en Europa, que hay una enorme influencia musulmana. Hasta el día de hoy no. Hay ciudades en Europa que no saben realmente si están viviendo en Medio Oriente o en un sitio europeo. Todavía más en detalle. Si uno quiere ir a París, algunos barrios están tomados por musulmanes, absolutamente tomados. Hay ciudades enteras, en Holanda, por ejemplo, que han sido tomadas por musulmanes, incluso que el gobierno político actualmente es musulmán. En el año 2010, visité a un amigo sacerdote en Holanda, había visitado La Haya, Amsterdam, etc., y quería visitar una ciudad muy hermosa que está más al sur de La Haya, llamada Rotterdam, de donde es un famoso filósofo místico, medio heterodoxo, pero en la ciudad sí se llama, que fue Erasmo de Rotterdam. Mi amigo, muchacho que estaba viviendo en Holanda, me dijo: no vayas ahí porque, menos como sacerdote, porque es una ciudad, Rotterdam no es una ciudad tomada por musulmanes. Yo me quedé sin conocerla, por el libro que explicaba ir a ese lugar. Bueno, hay varios lugares, en España ni hablar, en Italia también, en Francia. Vayan a Marsella, el sur de Francia, es una ciudad musulmana. El Corán. Etimológicamente la palabra Corán significa recitación. Recitación. Es el equivalente para los musulmanes a nuestra Biblia. Su escritura presuntamente fue revelada a Muhammad, a Mahoma, por Alá, ¿no? El Corán no se lee, sino que debe ser recitado como cantado. Y siempre tenía que ser recitado en lengua original. No existe la traducción del Corán a buenas lenguas probablemente. Pero lo revelado, está en árabe. Yo tengo que aprender el árabe para poder saber lo que realmente Alá dice. El Corán fue transmitido, según el Islam, de forma directa al profeta, como un instrumento pasivo de revelación. Es decir, no como en el caso que nosotros creemos lo que es la acción de Dios, del Espíritu Santo, actualmente sobre el agiógrafo, el escritor sagrado, San Juan, San Pedro, quien fuera, que escribió, ¿no? Es la cosa instrumental, es como el martillo y el carpintero, quien finalmente el autor principal es Dios de la Sagrada Escritura, pero lo hace por medio de un hombre, un ser humano como nosotros, que puede tener que llevar tanta ortografía, que puede tener que tiene sentido para escribir también. El Corán no, el Corán, para el Corán, Mahoma ha sido absolutamente pasivo en cuanto a la revelación, tanto en lo que él podría haber escrito en caso de que haya sido alfabeto, como lo que él podría haber transmitido, pero todo lo que transmite es palabra de Dios, como Dios como autor principal. El punto tal, y esto es importante, que si uno va a estudiar árabe, se estudia el árabe desde una fuente que no puede tener error. ¿Cuál es la fuente que no puede tener error? El Corán, para los musulmanes. Es decir, en el colegio, esto lo sé por sacerdotes o monjas que han estudiado el árabe en Egipto, en el Oriente en general, se estudia con el Corán, aunque uno sea que fuera cristiano, judío, árabe, ateo, lo que fuera. ¿Y qué pasa en el Corán cuando yo estoy leyendo y me doy cuenta que la palabra vaca, la vaca, el animal, está puesto con B corta una vez y más adelante Mahoma, o los escribientes de Mahoma, lo ponen con B larga? Es decir, uno dice, le falta ortografía en el texto, está poniendo en árabe, no en español, para que uno haga la comparación. ¿Qué va a decir el mundo musulmán? ¿Hay una falta de ortografía? No. Esa es una excepción. Lo digo en serio, es una excepción. Entonces, en este contexto, cuando dice esta frase, cuando Muhammad dijo esta frase, va con B alta, que larga. Y si no, con B corta. Hasta el punto se llega. Según las fuentes musulmanas, entonces el Corán fue revelado por Dios. Porque hay una imposibilidad total de que Dios se conecte con los hombres. Por eso es autor principal, autor secundario y último de la revelación. No puede haber un intermediario directamente. Es decir, que el movimiento de Mahoma, en el caso que han escrito algunas partes, como saben, las escribieron discípulos de él, fue totalmente pasivo. Mahoma decía que primero Dios había revelado a los judíos por medio de las tablas de la ley. La primera revelación, Dios eligió al pueblo judío. Pero que ellos fueron falsificando la revelación, porque cuando llegó un gran profeta llamado Yeshua, Jesús, Jesucristo, ellos no lo aceptaron como profeta, como gran profeta, y lo mataron. Entonces los judíos traicionaron la misión que acá les había encomendado a Dios, porque mataron a uno de los profetas, mataron a todos los profetas, pero bueno, mataron a todos. Tampoco los cristianos tienen la revelación completa, decían ellos. ¿Por qué? Porque si bien adoptan las cosas del Antiguo Testamento, hacen algo que es inadmisible. Hacen que haya mezcla entre Dios y los hombres, con Jesucristo. Dios es totalmente trascendente, ahora es trascendente. No puede mezclarse con los hombres. Se equivocaron los cristianos. Yeshua, Yesu, como le llaman esos, o Isu, es solamente una palabra de Alá, como dice una de las suras. La sura, S-U-R-A, son como los capítulos que tienen ellos en el Corán. La sura 3 dice que Jesús, Isu, es un profeta más y nada más. Por eso la conducta de un buen musulmán frente a judíos o cristianos que se resisten a aceptar el Islam debe ser la siguiente, como dice la sura número 3. Que los creyentes, musulmanes, no tomen por amigos de los incrédulos en vez de los que creen. Quien lo haga no tendrá nada que ver con Alá. Matar a los asociadores, los que asocian hombre y Dios en Jesucristo, los cristianos, capturarlos, sitiarlos y tener toda clase de emboscadas. Sura 9,5. Digo, ¿por qué digo esto? Porque uno va a leer en el diario, va a escuchar en internet, muchísimas veces, no. El Corán es, el Islam es una religión pacífica. Bueno, no es lo que dice el libro sagrado de ellos, ¿no? Allah se va a ver a los cristianos y también se va a ver a los judíos. La etapa del Corán está en español, esta etapa, obviamente, pero la original debería ser en árabe. Un estudioso actual del siglo XX, francés, el padre Thierry, en un libro que publicó a mediados del siglo XX, en 1970 aproximadamente en Francia, tuvo que publicarlo con seudónimo, estamos hablando de la década de 70 en Francia, no del 2015 en Francia actualmente, que está ya superpoblada de musulmanes. Ya en aquella época, el padre Thierry tuvo que publicar el libro, no con su apellido, sino con un seudónimo. Él publicó un libro llamado así, De Moisés a Mohammed, de Moisés a Mahoma. Y lo publicó con el nombre, con el seudónimo de Hanna Zacarías, como ustedes pueden ver ahí arriba. Es uno de los más grandes estudiosos del Islam, ya fue decidido. A juicio del padre Thierry, el Corán no es más que una simple y pura traducción y explicación de la Biblia y casi una Biblia explicada para los árabes. Una Biblia especialmente del Antiguo Testamento con algunos condimentos del Nuevo. Ese cristianismo heterodoxo que decíamos recién de los nestorianos armenios. Se relatan allí, dice el padre Thierry, historias de Adán, de Noé, de Abraham, todo está en el Corán. De Lot, de José, de Moisés, de la Virgen María, de Jesús, San Juan Bautista. A su juicio, Mahoma nada tiene que ver con la elaboración de este libro. El Corán actual sería el fruto de la predicación de los rabinos de tendencia talmúdica, farisaica, que se habrían propuesto judaizar Arabia. Traduzco y resumo. Para poder dominar a estos pueblos, que no eran ni cristianos ni judíos, habría que inventarles un judaísmo, que vamos a hacer un judaísmo para brutos. De hecho, si no se pone a leer el Corán, hay muchísimas transcripciones que parecen ser calcadas del libro del Levítico, del Deuteronomio, del Deuteronomio de la Biblia, del Génesis mismo. Según el padre Terí, Mahoma habría tenido en sus manos o habría escuchado una traducción árabe de la Torah bíblica, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, parecidos al Pentateuco nuestro, pero con ciertas incluso cosas espurias o con doctrinas que no son realmente ni siquiera veterotestamentarias. Este libro yo creo que está solamente, perdón, desde la década de 50, no del 70, dije, creo que está solamente en francés, pero me parece que no se encuentra en lengua castellana. Este es un punto que a mí más bien, si queremos histórico o catequético, lo quería aclarar. Muchas veces se escucha decir que tenemos la misma religión que los musulmanes o que los judíos, o que se habla de las tres religiones monoteístas, los tres adoramos al mismo Dios. Esto no es así. Ya lo dijo hace poco, Benedicto XVI, mientras era Papa en ejercicio. Hay una diferencia fundamental entre el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, que es la más importante, y en la que se da un abismo entre las religiones. La diferencia esencial es que no hay, ni en el judaísmo ni en el islam, la posibilidad de que Dios sea hombre. Tanto el judaísmo como el Islam niega absolutamente la encarnación del verbo. Es una blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Se narra el proceso de Jesús, ¿no? Él mismo se ha hecho Dios. Matémoslo, ¿no? Por lo tanto, un Dios que no se hace hombre no es el mismo Dios. Aparte, nuestro Dios es puro y trino. El Dios del Islam o del Antiguo Testamento es solamente uno. Digo porque es una confusión habitual. Rubén Calderón Bouchet, el gran historiador mendocino, decía que Mahoma habría sido encargado casi por un rabino de la Meca, también coincide con el padre Terí, y también habría tenido influencia de su esposa, de su primera esposa, no de las 11 posteriores, de Hatice, probablemente judía. Que la idea sería predicar la Torah, predicar el judaísmo, abajado, para el mundo árabe. Entre otras cosas, el rabino le había relatado detalladamente la historia de Moisés para persuadirlo que él era el nuevo Moisés, de segundo Moisés. Y no me detengo en esto, pero simplemente una reflexión breve. El mundo musulmán está planteado como una herejía judeo-cristiana. Y ahora uno le va cerrando un poco más. En el mundo islámico hay componentes cristianos heterodoxos, hay componentes judaicos heterodoxos judaicos. Acuérdense que se hizo la Torá, el Antiguo Testamento, pero mezclado con las enseñanzas rabínicas, incluso espurias de la diáspora del judaísmo, incluso antes de Jesucristo. Por eso es que cuando el padre Julio me envía y escribe un librito muy recomendable, él va a plantear al Islam como las últimas de las herejías. Creo que va a ser lo mismo cuando escribe ese hermoso libro un poquito, Las Grandes Herejías. Va a decir que el musulmanismo es una herejía, es decir, una herejía que nace también el cristianismo. El padre Julio también va a poner como título ese librito así: Tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación. Tres pueblos bíblicos, porque los tres de alguna manera siguen algo de la Biblia. Bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a adelantar un poco y verlos para ir ya llegando. Ya estamos en la segunda mitad de la clase, nos falta mucho. ¿Cuáles son los pilares de la fe islámica? Cinco son los pilares de la fe. De la Torá, mejor dicho. La fe, como hablo ahora, la oración, limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Estos son los cinco pilares clásicos, lo van a escuchar en cualquier persona que profese el Islam o en cualquier manual de historia de las religiones. Sin embargo, vamos a ver que hay uno que está también en el Corán, que por lo general se deja de la guerra santa. Vamos al primero, a la fe. El culto tiene un primer acto para el mundo musulmán, que es la profesión de fe. Hay una fórmula: no hay otro Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. Esta es la fórmula, es la profesión de fe, como si uno dijera el credo para un musulmán. Para poder ser musulmán, basta con que uno diga y diga creer esta frase: Alá es Alá, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Eso es viable. Con esta fórmula se ingresa en la comunidad de los creyentes y se proclama cinco veces al día, los cinco momentos que uno debe hacer oración en la fe musulmana. Lo que están viendo se llama minarete, y el grito que uno puede escuchar es un canto, es ensordecedor. Habitualmente los minaretes se colocan siempre cercanos a cualquier templo cristiano, católico. Normalmente ellos dicen a un tiro de piedra, y lo que cantan cinco veces al día con parlantes, ¿no?, es algo así: Alá Akbar. Alá es Dios, Alá grande, ¿no? Y así. No sé, acuérdense que no se recita, no se lee el Corán, se canta, ¿no? Y cuando hay un templo católico cristiano, ahí se coloca un minarete, al menos a un tiro de piedra, para que puedan, entre comillas, evangelizar a los cristianos, ¿no? La oración, el segundo pilar de los musulmanes, consiste en la recitación de los versos del Corán, acompañada de actos de adoración en dirección siempre a la Meca. Se recita cinco veces al día para garantizar un contacto regular con Alá y también para distanciarse del mundo. Por eso es que ponen una pequeña alfombra para orillarse, encontrarse, para estar como separado un poco del mundo. Se puede hacer en cualquier sitio, siempre que uno lo haga en dirección a la Meca, y con esta pequeña alfombra que les comentaba. En el mundo musulmán es importante, no existe un trato filial con Dios, con Alá. Alá es un ser distante. No es mi padre. Impera sobre la mente, sobre el creyente, pero nunca va a dialogar con él. No hay entre los dos relaciones. No hay un coloquio, muchísimo menos hay amistad entre Dios y el hombre. Para ellos es pura trascendencia, un misterio insondable. El tercer pilar es la limosna, obligatoria para el creyente, quien debe socorrer con sus bienes a parientes, pobres, huérfanos y peregrinos, y sostener la promoción y la causa del Islam. Nosotros también decimos que hay que hacer limosna y que también la caridad es ordenada por la virtud de la prudencia. Primero comienza con los que tengan mayor obligación moral, con los cristianos. San Pablo dice hacer el bien, pero principalmente primero a los cristianos y después al resto, ¿no? Bien, la limosna musulmana casi que se acota en el mundo musulmán. El ayuno, o el llamado Ramadán, es otro de los pilares del mundo musulmán. El ayuno islámico dura todo el mes, llamado así, de Ramadán, que va cambiando según la época del año, parecido a nuestra cuaresma, ¿no? Hoy estamos en Ramadán, ahora estamos en Ramadán para los musulmanes. Estamos en el mes de junio, 2015, cae Ramadán. Son 40 días consecutivos, igual que la cuaresma. Esto fue revelado por el Corán. Durante todo el día, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, en Ramadán hay que abstenerse de comida, de bebida y de todo contacto sexual. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Se puso el sol y todo está permitido. En serio. En Tierra Santa, en Jerusalén y en Belén. Un viaje que pude hacer hace un par de años, el sacerdote me comentaba que es el mes donde más problemas hay. Problemas de tránsito, robos, etcétera, porque la gente está nerviosa, no come desde medianoche, desde la mañana, hasta las 3 de la tarde, no está nerviosa, ¿no? El Ramadán está como tan nervioso. El ayuno islámico, hay otras prescripciones también respecto de menores, tomadas también de los judíos. No pueden comer carne de cerdo, por ejemplo. Podemos tener un animal impuro. El quinto pilar, ahí tienen algunas de las cosas que puede hacer un musulmán en el tiempo de Ramadán. Es una especie de rosario que ven acá, ¿no? Algunas veces a mí me parecía otra tontería que me pasó, que había gente en la calle en Europa haciendo rosario en la calle. ¡Qué buena gente católica acá! ¡Qué bueno que no eran todos musulmanes! Van a pasar una especie de rosario, pícaro o algo así, donde van, digamos, lo pasan rapidísimo, rapidísimo. ¿Qué es eso? Son los nombres de Dios. Alá es grande, Alá es poderoso, Alá es terrible, etc. ¿No? Son atributos divinos, nada más o menos. ¿No? Son como si fueran los nombres de Dios. Y en el último, entonces, el último punto es la peregrinación a la Meca. A la Kaaba. Todo musulmán en condiciones de serlo tiene obligación religiosa, al menos una vez en la vida, de poder ir a la Meca para visitar la Kaaba, lugar sagrado por excelencia. No hay lugar en la doctrina cristiana musulmana para pecado original, para el santificante. En lo social, el musulmán debe vivir en armonía principalmente con los de su fraternidad, ¿no? Prohibió la muerte y el abandono de los hijos, Mahoma, etc. Refrenó un poco la poligamia, limitándola, al menos al día de hoy, a 4 números de esposas legítimas. Es interesante esto, que solamente un musulmán puede tener las mujeres que pueda aguantar. No aguantar moralmente hablando, sino solventar, pagar, ¿no? O sea, no puede tener mujeres y no puede pagar por esa mujer, no puede mantener a esa mujer, ¿no? A mujeres y naturalmente a los niños que salgan de esa posible unión, ¿no? O sea, cuanto más plata tengo, más mujeres puedo tener. Yo creo que no, yo creo que no. Bien, los esclavos musulmanes. esclavos cristianos musulmanes. No me meto en este tema, pero sí ha habido, hubo tiempos en que el tema de la yihad, ahora lo voy a dejar de lado porque no voy a llegar a tiempo. Lo cierto es que, breve, dos palabras nada más, el islamismo tiene un deseo de lo universal. Estoy hablando de modo analógico, son evangélicos, quieren evangelizar entre comillas, ¿no? Quieren difundir, son, entre comillas, son católicos, católicos en el sentido analógico, son universales, quieren que todo el mundo se convierta en musulmanismo, son apostólicos, quiero decir. Y el que no se convierte por las buenas puede ser convertido por la yihad, que es la guerra santa, ¿no? La guerra santa. No es ajeno el Islam a la universalidad. Los infieles que al ser conquistados se adherían al Islam, ingresaban a la comunidad de creyentes. Si se resistían, eran despojados de sus bienes y eran reducidos a esclavitud. Hubo muchos cristianos esclavos. Basta con recordar al más grande escritor en lengua española, Cervantes, ¿no?, que fue casi 5 años esclavo musulmán, después de haber luchado en Lepanto. Bien, los guerreros musulmanes, en el momento de la yihad, van a regular el estandarte de la media luna. La luna aparece en el Corán como una señal del poder de Alá. Él la hizo para que midiese el tiempo de los hombres. También la media luna es imagen del profeta porque refleja la luz del sol. Las conquistas del Islam. Y acá voy a adelantar un poco más hacia el final. A la muerte de Muhammad de Mahoma, año 632, su discípulo, Abu Bakr, va a tomar la condición del movimiento con el título de califa. Califa significa jefe de los creyentes. Y va a reprimir la agitación de las tribus, que se habían levantado después de la muerte del profeta, con la conquista de toda la península, unificándola. Su sucesor va a ser el famosísimo califa Omar, también amigo de Mahoma. Un político muy sagaz, un admirable militar, comprendió que para tener a los árabes unidos, era necesario ponerles un objetivo en común. El objetivo común era la guerra. Esto ya lo había dicho un politólogo alemán en el siglo XX, Karl Schmitt, la interdialéctica amigo-enemigo, es cuando uno va teniendo al pueblo unificado, ¿no? Tiene cierta algo de verdad en contra de la política. Si yo no tengo puntualmente a nada contra qué combatir, de algún modo yo no me forjo una personalidad grupal. Hay una película muy interesante llamada en alemán Die Welle, La Ola, la recomiendo para entender lo que es el manejo del grupo con un objetivo común y con un objetivo incluso hasta militante. El califa lo entendió bastante bien. Para poder mantener entonces unidos los árabes, era necesaria el combate, la lucha. La Gran Guerra Santa va a comenzar en el año 643 contra el Imperio Bizantino, cristiano. Las direcciones a las que va a dirigir Omar los ataques eran las rutas de caravanas de comercio, lanzándose principalmente hacia Asia Menor e islamizando poco a poco toda esa zona. Conquistó Siria, Palestina, Mesopotamia y hasta incluso llegó al Egipto. Fíjense que nacen de acá y al poco a poco conquistando, ¿no?, el Imperio Bizantino. Bien, la conquista de Palestina, en lo que está marcado, en el año 638, va a ser que en ese año caiga la Ciudad Santa. Es decir, hasta el siglo VII, Jerusalén fue una ciudad totalmente cristiana, todo esto era cristiano. Todo lo que nosotros conocemos ahora por el norte de África, todo África era cristiano. Todo era cristiano. Hasta el año 638, la mezquita de Omar, Jerusalén, y voy a colocar ahí la famosa mezquita, que ustedes habrán visto seguramente la imagen, ¿no?, de la mezquita llamada de la Roca, ¿no? Bien, en este mismo lugar es donde Mahoma había subido a los cielos para que se la rey del Corán cuando sube este caballo junto con el arcángel de San Gabriel. Bien, esta mezquita es llamada también Cúpula de la Roca y es uno de los otros escritores más importantes para el mundo musulmán. por eso la gran dificultad que tienen, y está dentro de lo que era la antigua explanada del templo, la gran dificultad que hay en Tierra Santa. Los musulmanes tienen puestos a la mezquita de Omar, entre otras, templos islámicos en lugares sagrados para los judíos. Por eso no es tan fácil vivir, bueno, por ejemplo, vivir entre una bomba, no es tan fácil, ¿no? Se perdería incluso todo el trasfondo arqueológico que hay incluso en esos lugares, a menos del problema bélico que suscita, ¿no? El mundo musulmán va a tomar el norte de África. Ahí está la gran pérdida para la cristiandad. La gran pérdida. El Cairo, Alejandría, las grandes ciudades donde había estado el famoso, hemos visto nosotros hasta Atanasio, los grandes padres del desierto, todo esto era la flor y nata del mundo cristiano. En el año 640, el ejército imperial bizantino va a ser derrotado en el Cairo, y en el año 642 va a caer la ciudad de Alejandría de Egipto, la gran ciudad de Alejandría de Egipto. Es decir, África del Norte va a estar perdida para la cristiandad. Acá voy a pasar un poco más adelante. No puedo detenerme entre los sunitas y los chiitas, los democráticos y los dinásticos, lo que dicen también hoy por eso también. La palabra democrático está usada de nuevo analógico, no único. Bien. La pérdida de África cristiana. Desde Egipto comenzaron pronto, en el año 647, las incursiones a África del Norte. Y llegaron hasta Cartago, también norte de África. Bizancio, el imperio bizantino, no estaba en capacidades de defender aquellos territorios tan pero tan lejanos. Y poco a poco abandonó a esa gente a su propia suerte. Pero no van a quedar ahí los musulmanes. Y el hecho es que, me adelanto, pero a fines del siglo VII, a fines del año 600, casi toda la África del Norte había pasado a manos de los musulmanes. Hacia mediados del siglo XI, apenas si había 5 obispos católicos en África. Bien, pero yo decía antes que mucho de la península ibérica, de la España, de los reinos de España, van a sufrir también el embate del Islam. La España visigótica, los visigótos, estos bárbaros, de los que vimos alguna cosa la vez pasada, va a estar bastante dividida en épocas en que los musulmanes continuaban con su yihad o guerra santa, guerra de avance. Tras la caída de Cartago, en África del Norte, las demás ciudades del África van a ir cayendo poco a poco en manos musulmanas. Los bizantinos se habían quedado solamente en la conquista, en la ciudad de Ceuta, en el norte de África, y estaban gobernadas por un conde llamado el conde Julián. Muy conocido este conde Julián en los romances españoles, los romances medievales españoles. Se habla mucho de este conde Julián porque va a ser uno de los protagonistas de la tarde de la invasión de los musulmanes a España. En España, en lugar de asociarse a todos los cristianos, había cristianos visigodos, cristianos bizantinos, contra este enemigo que venía avanzando poco a poco, estamos en el año 711, estaban muy divididos entre sí. Y el conde Julián, del norte de África, de Ceuta, va a cometer entonces un gravísimo error político. Va a pedir a los musulmanes del norte de África que vayan en su ayuda contra los visigodos del sur de España. Los visigodos estaban dirigidos por el famoso rey Don Rodrigo. Bien, con la ayuda del conde Julián y con la ayuda de los judíos, esto es algo impensable en la historia de España, que se encontraban en el sur de España, los musulmanes logran avanzar y logran conquistar las primeras poblaciones españolas del sur de España. Es un dato no menor, ¿no? Es por eso que en 1470, 1480 y finalmente en 1492 va a haber un enorme descontento y una enorme desconfianza en España del pueblo judío, porque los abasenos venían avanzando, estaban por llegar ya de España, habían tomado gran parte de Italia, habían tomado el este de Italia, el puerto de Otranto, martirizando a muchísimos mártires, y se debían sacar. Y en España van a decir, con otros pormenores que me tengo acá en mi caso, van a decir, no podemos cometer el mismo error que hemos cometido en el siglo VIII, cuando llegaron los musulmanes. Los judíos que viven en España van a coayudar, van a ayudar a los musulmanes para que también de vuelta nos invadan. Y por eso que va a terminar siendo el cese del derecho de ciudadanía de parte de Isabel y Fernando, los reyes católicos, al pueblo judío que vivía como, entre comillas, prestado, como extranjero dentro de la península, dentro de los reinados. Bien. Año 711, año fatídico para la península, ingresan las tropas ayudadas por el conde Julián y por el pueblo de Israel que estaba viviendo en la diáspora, y enseguida van a tomar las ciudades de Sevilla, Málaga, Elvira, Córdoba, Toledo. Pronto se van a dirigir al norte, van a ocupar Zaragoza, montar la Virgen del Pilar, toda Castilla y toda León. Este es un mapa para que uno se dé cuenta de lo que era España después de la invasión. Algo que a nosotros nos parece inaudito, pero esto era, España era musulmana. Por eso uno lee en los diarios hoy, estos días, la semana pasada, sin ir más lejos, que los musulmanes están queriendo reclamar, hace tiempo, ¿verdad? Pero cada vez con más fuerza, cada vez son más, en España, que les entreguen, por ejemplo, la catedral de la ciudad de Córdoba. Córdoba capital, no es Córdoba España, Córdoba está al sur de España, porque eso fue catedral cristiana hasta el 1711, después de la invasión musulmana, la convirtieron en mezquita, es hermosísima, incluso también con los adornos musulmanes, y después de la expulsión de los musulmanes, de vuelta la resacralizaron, convirtiéndola de vuelta en catedral católica, que es lo que piden los musulmanes ahora en España, que les devuelvan la catedral de Córdoba para hacerla mezquita nuevamente, ¿no? Ahora, teóricamente por las leyes liberales que tiene actualmente la Estado de España. Bien, no, esto es para que uno se dé cuenta de lo que fue realmente la amenaza musulmana, y que no es broma, nosotros nos toca de lejos, porque estamos lejos físicamente, pero no es broma que el mundo musulmán quiere volver a tomar todo lo que tuvo antes. Salvo Asturias, como decía el norte de España, el reino de Asturias, todo el resto va a ser una causa perdida para España en la época. Y justamente desde acá donde va a comenzar la reconquista. Inmediatamente después de la conquista va a comenzar la reconquista. Si no hubiese sido por un gran rey franco, año 732, en Francia, Carlos Martel, vamos a ver si acá puse, sí, a Carlos Martel por el martillo, Martel, año 732, que lo frenó a los musulmanes en una ciudad llamada Poitiers, ¿no? La batalla famosa de Poitiers, año 732, y los musulmanes también hubiesen llegado hasta Francia, hubiesen dominado toda Francia ya en aquella época. El dique, el contenedor del freno, fue Carlos Martel. Bien. ¿Cuáles fueron las razones de la rápida expansión musulmana? Las nombro nada más. En primer lugar, un convencimiento de una doctrina simple, sencilla. Un credo elemental, accesible a todo el mundo. No hace falta entender demasiado. Dios es Dios, Mahoma es el profeta, los cinco pilares y punto. Se acabó, obligación y punto. Es una religión totalmente sensualista, ¿no? Es decir, que en vez de refrendar las pasiones que resultan ser irracionales, las exacerban. No hay un dique, no hay un freno para esto. Por eso, estrictamente hablando, no hay teología musulmana, no hay tratado de teología musulmana. Basta con leer el Corán, punto. Es más, quien intenta hacer teología del Corán, de algún modo es un heterodoxo para el Corán, está queriendo poner en duda o en razonamiento la palabra de Allah, ¿no? Los sufíes místicos musulmanes y estudiosos del Corán muchos de estos fueron dejados de lado cuando intentaron pensar racionalmente algunos de estos. No pero nada más que a dos o tres, que llegaron a ser hasta filósofos, si estudian la filosofía medieval. El gran Avicena, médico, Averroes, entre otros, estos dos, son dos, incluso entre comillas, teólogos musulmanes, aristotélicos, 100% aristotélicos, que fueron tildados como dudosos, ¿no? Como heterodoxos. ¿Por qué? Porque claro, querían plantear la ética de Aristóteles. Bien, una moral sencilla, una lengua común, eso también unificó muchísimo el árabe, ¿no? Y los beneficios económicos. Esto es algo triste, pero es cierto. En muchos lugares donde los musulmanes entraron a África del Norte o España, bastaba con que se acercaran las poblaciones más pobres, que estuviesen endeudadas con el reino, y les dijesen que si se hacían musulmanes, por ser musulmanes, no hacía falta que pagaran el tributo a los reyes cristianos. Y puesto que la gente sencilla, de forma muy endeble, conseguía rápidamente algunos adeptos y apóstatas, apostataban de la fe cristiana y se hacían musulmanes. Otra, naturalmente, fue el ejército muy organizado de parte del mundo musulmán. Y del lado, eso del lado activo, del lado pasivo, que voy caminando, va a encontrar el mundo musulmán, y esto es interesante para pensarlo hoy, para nosotros, a un cristianismo dividido, a un catolicismo dividido. La iglesia estaba dividida entre los que eran visigodos, los que eran bizantinos, había herejías internas, ciudades enteras que adherían al catolicismo bizantino o al catolicismo romano. El musulmanismo se planteaba como un bloque monolítico, sin fisuras, y hasta el día de hoy se plantea como un bloque monolítico. Por eso es que ante una persona que es atea o agnóstica o que tiene una fe muy suave, y ve el mundo de hoy al musulmán como algo, bueno, listo, esto es la ley, punto, ya está. Y ve un cristianismo diluido o dividido, o que este obispo dice esto, este otro obispo dice otra cosa, el cura de la parroquia dice esto. Y dice, bueno, lo más seguro que hay es esto, esto es más. Modernamente hablando, estoy diciendo yo, esto es más serio, esto es firme, lo están divididos entre ellos. Crea una cosa y pues, se acabó. No es que puedo estar acá opinando, yo estoy buscando realmente una religión que me salve, que bueno, estoy buscando una religión relativista, que uno diga una cosa, otra cosa, que pareció esto. Esto también al día de hoy, incluso en Europa, por eso si no se entiende, como gente joven en Europa, occidental, no son egipcios, no son se convierte al musulmanismo. Porque, aunque sea una religión falsa y estén errados, el pan y el vino es vino. No hay vueltas, no hay fisuras, es un bloque. ¡Pum! ¿Aceptás o no aceptás? No es el mandamiento a la carta. Es interesante plantearlo. Bueno, lo que pasa entonces en Borges decía que la historia parece que es circular. Lo que ya uno ha vivido es como que de vuelta, porque es una metáfora incluso. Pero bueno, lo que pasaba en España en el siglo VIII, una iglesia está dividida, en muchos lugares con herejías, separada, ¿no? Bien. La Reconquista, ya vamos llegando al final, va a comenzar con un gran hombre, un gran héroe, Pelayo, don Pelayo, rey de Asturias, donde va, desde donde va a comenzar, al grito, al famoso grito de Santiago y cierra España, Santiago el apóstol, Santiago, patrón de España, ¿no? Y desde allá, desde arriba, fíjense la franja que es Asturias, ¿no? Una cosa muy pequeña, muy chiquita, el norte, ¿no? Va a comenzar la reconquista hacia abajo, la reconquista que va a durar 7 siglos, 700 años de dominación musulmana, 700, no 70, 700, digo porque si finalmente el Islam, como parece, va a dominar Europa, van a tardar por lo menos 700 años más en recuperar algo, si es que recuperan algo, si es que Cristo no viene antes. Don Pelayo va a vamos a hablar con Quintana a partir de una ciudad que está al norte de Asturias, muy, muy famosa, llamada Covadonga, la batalla de Covadonga, un santuario muy precioso de Covadonga al norte de España. Vendrán después las batallas de Fernando el Grande, Fernando I el Grande, el Cid Campeador, el gran Cid, mío Cid, como le llamaban, mi Cid significa señor en árabe, Rodrigo Díaz de Vivar, así como somos nosotros al Cid, y finalmente el rey santo, San Fernando Rey, cuyo cuerpo, porque reconquistó la ciudad de Sevilla, se encuentra en la catedral de Sevilla, San Rey, año 1217, San Rey es este primo de Santo Tomás de Aquino y primo también de San Luis Rey de Francia. San Fernando, San Luis y Santo Tomás, tres santazos del siglo XIII, primos entre sí. Y finalmente va a concluir con la reconquista final de Isabel la Católica y Fernando en el año 1492, año en que hay tres episodios que son fundamentales, decía la reconquista de Granada, la expulsión decía para la historia de España de los judíos y finalmente la conquista de América, el descubrimiento del Nuevo Mundo el 12 de octubre del año 92, 1492, es un cuadro famoso, la rendición de Granada, ¿no? Donde Boabdil entrega las llaves a Fernando y a Isabel. Bueno, y con esto entonces concluimos con la clase de historia de la Iglesia. Repito entonces, intenté hablar un poco del Islam para poder comprender un poco esta herejía judeocristiana y lo que va a venir después. No se va a entender la historia de la Iglesia sin al menos este episodio fundamental de esta aparición de esta religión o pseudo-religión del mundo musulmán. A raíz de esto va a comenzar después, ahora mismo, o sea, históricamente hablando, el intento de reconquista de los lugares santos, que esto va a ser el intento que se va a llamar la forma de las cruzadas, ¿no? Y esta es la idea, es presentarles mediante en la próxima clase de historia de la Iglesia el fenómeno de las cruzadas. No va a ser en el mes de julio, sino va a ser en el mes de agosto. Para fines de agosto nuevamente vamos a dar una clase sobre las cruzadas. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o algo que no nos haya quedado claro que se pueda responder, me dicen. Padre, ¿por qué si los pilares, eso que usted mencionaba de la religión musulmana, no hay ningún aspecto así principal de la moral, son tan estrictos, sobre todo con las mujeres, con el tema de que tienen que estar cubiertas, etc. ¿Eso en dónde entraría? Eso está dentro del Corán, ¿no? La mujer en el mundo musulmán es un ser de segunda categoría. Por eso cuando se habla del cielo para los musulmanes, el cielo, se habla siempre del cielo para el hombre musulmán. El disfrutar de las delicias, del manjar junto con Alá, etc. Y con un séquito de vírgenes con que puede tener placer sexual cuantas veces quieran, ¿no? Pero la mujer es casi como una cosa para el mundo musulmán. Y la mujer es una cosa que pertenece al hombre, es pertenencia del hombre. Por eso tenía que ir cubierta para no ser vista por el resto de los hombres. El fenómeno es un tema aparte, yo no lo puedo tener porque tampoco lo he estudiado demasiado, pero la cosificación de la mujer, y yo no quiero usar las palabras porque no me gusta, pero la discriminación de la mujer en el mundo musulmán no sería discriminación, porque uno no discrimina a un perro, uno discrimina en todo caso a una persona, a un igual en dignidad, pero las mujeres es parte del hombre. El tema de la burka, ¿no? Ese velo que tiene tapado, depende del lugar, es mayor o menor intensidad. Es para que, porque emocionalmente ella puede ser vista por su esposo. trabajo con su esposa. ¿Y entonces qué les atrae a las mujeres musulmanas para hacerse musulmanas? ¿Qué tiene de atractivo? No, muchas veces no es que te atraiga. Bueno, primero que una cosa es el musulmanismo en Arabia Saudita y otra cosa es el musulmanismo en Francia. Una chica en Francia puede estar con. Claro, esta primero puede ser para esto que decía antes de lo monolítico de la religión, no se falta que practique todo, ¿no? Pero después a veces uno puede encontrarse, de hecho uno se encuentra en Francia o en España, mujeres con la burka, pero no la burka el velo, con la burka, sino es más común, puede estar con el jean súper apretado y con el velo, que es parte de mostrar un poco de mi profesión pública de fe, digamos, soy musulmán. Realmente uno tiene que plantearse la mentalidad de una persona agnóstica o ateo que quiere creer en Dios, ¿no? Y quiere salvarse de alguna manera, quiere religarse con algo. Bueno, es algo, si no le atrae la iglesia porque no se le han predicado una fe católica diluida, no sé si son homeopáticas y confusas, bueno, esto es mucho más seguro. Mucho más contundente, digamos, ¿no? Dios no es como es, me parece, Dios es como es, Alá es como es. Y bueno, tendré que hacer un sacrificio, tendré que pasar con un hombre musulmán, tendré que convertir al hombre que se case conmigo a musulmanismo y educar a mis hijos en la fe musulmana, pero repito, no es lo mismo, no es lo mismo la práctica de musulmán en Europa que la práctica de musulmán en los países del Medio Oriente. Por eso, esto es una mala hipótesis, pero lo que puede llegar a salvar a Europa es el progresismo dentro del musulmanismo. Es decir, que se vayan ayornando los musulmanes europeos y no sean tan radicales como en Medio Oriente, como en algunos lugares de Medio Oriente, porque tampoco es lo mismo Egipto que Arabia Saudita. Acá hay que hacer muchas distinciones, ¿no? Así como podemos decir analógicamente, no es lo mismo que el catolicismo en México que en Irlanda, ¿no? O en España. Padre, ¿y qué necesitan para declarar, para empezar con la guerra santa, con la yihad? Digamos, que un caudillo se levante y diga. Es un pilar, como oculto, está dentro del Corán. Tiene que haber condiciones para que empiece la guerra. Ah, no estudió la llamada junta de los musulmanes, ¿no? No sé cuáles son las condiciones, pero. No sé si es que lo he predicado o no, eso te va a sabría decir. Bueno, muchas gracias por esta calurosa velada.